Bueno, acá estamos otra vez en Los del Fondo, un programa hecho por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letra. Y acabamos de escuchar un tema ultraviolento de los violadores. Más adelante vamos a hablar de esta palabra que mencioné recién, de esta juerga que tiene la película en la que se basa esta canción, pero porque ahora vamos a hablar de otra cuestión. Justamente tenemos al aire a Yamil. Yamil Al-Nayar es comisionista por la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras, y junto a varios compañeros vivió el día viernes pasado una reunión ampliada con la comisión técnica, que es la que básicamente estructura la, o se podría decir, no tiene por qué serlo así, pero ha sido la que ha venido tratando de estructurar lo que es la organización de las materias pedagógicas para los planes de estudio que queremos reformar. ¿Cómo estás, Yamil? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tengo una problemática de tipo técnico, y es que tengo poca batería. Así que por eso tal vez voy a ser breve para que no se corte lo que tenga para decir. Bueno, entonces hagamos una cosa, empezás vos y después yo me explayo para explicar mejor todo lo que ha pasado. Dale. Bueno, la verdad que lo que pasó el viernes fue una instancia interesante, necesaria. Lo que sí hubiera sido necesaria bastante tiempo atrás, porque los que estuvimos ahí, cualquiera de los que estuvo ahí te podrá decir las ganas que tenían todos de explayarse, de decir cómo estaban posicionados, qué les está pasando con esta reforma de planes de estudio. Y esa fue tal vez la manifestación más importante de la necesidad que teníamos como reforma de planes de estudio en general, de hacer una reunión así de amplia. Porque hasta acá la verdad que no habían sido muy claras las condiciones. Y probablemente, yo sé que vos también sos comisionista, y en las comisiones se sentía esa cuestión medio de incertidumbre, de no saber qué era resolutivo, qué no era resolutivo. Entonces se caminaba como con cierta desconfianza frente al proceso de reforma. Sí, lo que pasa es que yo creo que la gestión está apurada, la gestión necesita ir cumpliendo los plazos. Entonces, bueno, ante esa necesidad que tienen, muchas veces el debate no ha sido el eje articulador de la reforma, más allá de la que cada comisión tenga en su interior. O sea, está faltando, ha faltado desde que empezó esta posibilidad de que el debate sea intercomisiones, entre todas las comisiones que conforman la reforma, más que nada para ir articulando puntos comunes en cosas que, bueno, sin lugar a dudas habrá especificidad según las carreras, pero que es importante que sean comunes. Sí, justamente justamente es lo que es lo ha sido lo más difícil, además porque se dividió esta reforma en procesos: proceso de diagnóstico, proceso de diseño, proceso de... Y bueno, creo que una de las cuestiones que también tuvo que ver un poco el jugar con el cansancio de las personas que están ahí y el mismo... Ah, seguro, ya. A ver, vos lo sabés también, los comisionistas de cualquier claustro están cansados. En general estamos... La mayoría, mirá que yo estoy hace menos tiempo en la comisión, pero mis compañeros que están desde el principio están cansados. Sí, en geografía pasa igual. Es esto de que no se sabe, primero que no hay un horizonte fijo, no está claro. La comisión técnica, que en teoría es la encargada de clarificar todos esos puntos, no lo ha hecho, y no es que yo no quiero juzgar que sean inertas o no, la realidad es que no lo han hecho, tal vez porque no han sabido cómo, tal vez porque faltan herramientas, pero la realidad es que no hay un horizonte claro, Y bueno, esa responsabilidad es de la comisión técnica, que lamentablemente no ha tenido la capacidad de aclarar esos temas que son fundamentales. Por eso no se sabe para dónde se va, no se sabe cuáles de todas las cosas que se deciden realmente son resolutivas o no. Y eso provoca un clima tenso, porque vos no sabes en qué momento te aprueban algo que es borrador, pero que en realidad no es borrador. Entonces, es complicado, la verdad que es complicado eso. Sí, igual ese grupo o la comisión técnica juega con que nosotros no tenemos ese manejo de lo que es cómo se arma un currículum o cómo se hacen ciertas cosas que para un censista de la educación o un curriculista es muy básico, y para, qué sé yo, nosotros que estudiamos historia, es como, sí, por más que vayamos a ser docentes, nosotros no vamos a armar parrillas. Entonces, también nos pone en una cuestión de tendríamos que hacerlo, porque el día de mañana las carreras que sea que es la, o la salida laboral o las materias que se den en un colegio secundario o en un terciario, tendríamos que tener un poco más de, yo sé que es un trabajo aparte, que es más pesado, lo sé porque soy comisionista, entonces comprendo que es como más laburo, pero me pregunto por qué nos cuesta tanto también entender ciertas cosas o tener esa práctica en esas cuestiones, porque desde ahí ellos se agarran, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que un poco están bastante claros los motivos por los cuales no recibimos formación sobre cómo armar un currículum. Vos fíjate que es un poco insólito largar a 7 o 9 personas, que está bien, habrá profesores que han tenido experiencia en armado de currículum, pero a ver, es un solo claustro, en última instancia, el que tiene la experiencia, y no todos los profesores saben cómo armar un currículum. Entonces, poner a 7 o 9 personas a determinar porque cuál va a ser el futuro currículum de las diferentes carreras, es complicado, porque nosotros podemos tener criterios, podemos pensar que las cosas son más o menos de una u otra manera, pero hay que tener un bagaje teórico acerca de cómo se arman, el porqué de uno u otro armado. Y sí. En segundo lugar, eso primero, o sea, eso es fundamental, y otra de las cosas que nunca estuvieron claras fueron los fundamentos, y esa fue tal vez el punto neurálgico de la reunión del viernes. Una profesora trajo a la mesa de discusión que la reforma, para la reforma no estaban bien claras los cimientos, o sea, cuál era el origen y el destino de los planes de estudio. Y eso realmente fue lo que un poco nos hizo ruido a todos, hasta el sentirnos en el absurdo de decir, estamos hace un año y medio discutiendo sobre algo que no tiene cimiento. Hemos construido para arriba un montón de pisos, pero la base todavía está floja. Así que bueno, eso yo creo que haber logrado poner eso sobre la mesa de discusión es algo importante. Sí, coincido totalmente. Lo que atrae aparejado eso es la necesidad indiscutible de más tiempo, porque ahora es un poco volver hacia atrás, volver al principio para ajustar esas cosas y poder seguir construyendo, porque ese va a ser un debate que se tiene que dar hacia el interior de las comisiones, pero se tiene que seguir dando en estas reuniones entre todos los comisionistas. Sí, tal cual. Pensando en lo que me decís de la cantidad de personas que van a elaborar un plan de estudio, algo tan importante, creyendo o pensando de que se puede ir, podemos llegar a avanzar más todavía, si hemos llegado hasta acá, es que esto se hacía a puerta cerrada y con las personas elegidas a dedo. Eso por un lado, o sea, hubiera sido peor, no lo estoy minimizando porque soy de las que piensa que por ahí el participar en esto inclusive tendría que ser algo cotidiano para los estudiantes, para los estudiantes y para los graduados que tengan que armar estas cuestiones en conjunto con los docentes, porque las miradas, los enfoques van a ser diferentes, y en esa discusión y en esa pluralidad de voces va a salir algo mucho más piola, mucho más inclusivo. Me parece que por ahí va una discusión más que se tiene que dar, y que coincido con vos en eso. Así que sí, por el otro lado, sí, los fundamentos nunca estuvieron claros, es verdad. Inclusive se habló de que eso quedaba a criterio de la misma comisión, como diciendo, bueno, lo dejamos a ustedes a ver si, hasta dónde les da el cuero, hasta dónde les dan las ganas, o hasta dónde les da la cabeza para hacer una reforma o una actualización o una innovación, y en base a esto, porque en realidad ellos no quieren decir de dónde salen los cimientos, pero sí los tienen. Justamente. No, seguro. No, ahí hay un bloqueo importante, porque no decir o no especificar cuáles son las bases es una toma de postura. Exactamente. Es una toma de postura bastante clara. Lo que pasa es que en relación a lo que decís vos de que debería ser algo cotidiano, hay una cosa que tenemos que seguir, con la que tenemos que seguir luchando en filosofía y letras, y es una cultura institucional donde, que bueno, vos la conocés muy bien, donde la participación política es complicado hacer que la gente lo tome como algo cotidiano, y no como una... Lo que termina pasando es que estos son lugares donde terminan discutiendo algunos parias que están todo el tiempo molestando, si se quiere, porque un poco el concepto es ese de mucha de la gente. Sí, los estudiantes son molestos, vienen a jodernos. Más sí. Sí. No quiero generalizar, pero es un clima institucional. El que camina filosofía y letras un tiempito nomás puede darse cuenta. Y esa es otra de las cuestiones que nosotros vamos a tener que, como comisionistas, como estudiantes, como futuros egresados, tratar de poner en tensión, porque hay que tener en cuenta que el plan de estudios puede ser, podemos llegar a resultados buenísimos, pero después de ese plan de estudios, en realidad es un comienzo más que una finalización. Entonces, en la medida que esos semblantes se mantengan, va a ser difícil llevar a cabo una reforma verdadera si no empezamos un poco a poner en tensión esa cultura institucional. Sí, es verdad. Es algo que es muy complejo en esa facultad con las personas que están allá adentro, por una cuestión de que también, a ver, a muchos les corre la vida, hay muchos que van a estudiantes, y que no está mal, que van solamente a estudiar y recibirse en tiempo y forma, y no lo voy a menospreciar porque sé que es un esfuerzo muy grande, y otros que les pica, yo entré con esa idea, me picaron otras cosas en el camino, pero bueno, esa es otra cuestión, que seguro que a vos también por algo te postulaste como comisionista, y estás discutiendo algo que por ahí mucho que ver con vos no tiene, más allá de que todos nos dicen, bueno, pero esto no les va a tocar a ustedes, no lo van a vivir ustedes. Y bueno, tampoco las revoluciones tampoco se han hecho pensando solo en eso, ¿no? No, además, o sea, yo lo que me pongo a pensar siempre es, yo no quiero que, yo soy comisionista de letras, a mí personalmente me gustaría que cualquier pibe que venga después de mí estudie cosas realmente piolas, o sea, porque en mi camino universitario, la verdad que hay varias experiencias que, no digo que sean malas, porque todas han sumado de una u otra manera, pero que yo me pongo en perspectiva y no se las deseo a nadie, no sé. O sea, en cuanto a temas, en cuanto a métodos de evaluación, regímenes de las cátedras, o sea, evidentemente hay un problema. Y que hace rato que viene sonando, ¿no? Es que es una locura así momentánea. El tema, bueno, es que me parece a mí que desde la gestión, la reforma de los planes de estudio se pensó en un principio como una cosa bastante progre, que iba a salir en un tiempo relativamente corto, y se han dado cuenta, y nos hemos dado cuenta nosotros también, que la cuestión es bastante mucho más peleaguda. Sí, tal cual. Más peleaguda. Así que en esa cuestión, en eso estamos, digamos, en el darnos cuenta que no iba a ser, y ellos también se han dado cuenta, lo que los está obligando a abrir, les guste o no les guste, instancias de diálogo más plurales, porque si no, o sea, a la larga o a la corta iba a terminar en nada. Yo entiendo que hay como detrás de todo intereses políticos de que la reforma se haga lo antes posible, pero bueno, la realidad es que yo, desde mi perspectiva, te lo digo hoy y un poco me duele decirlo, estamos muy verdes todavía. Si bien hemos avanzado en un año y medio bastante, se han discutido cosas bastante importantes, bastante interesantes, yo creo que la reunión del viernes dejó planteado un problema que es de base, que son los fundamentos y el enfoque verdadero de la reforma de los planes de estudio. Exactamente. Que todos un poquito la teníamos, más o menos, ¿viste? Y sí, el enfoque, de la perspectiva, pero realmente no sabíamos y no sabemos bien todavía de qué va la cosa. Sí, tal cual. Es como difícil el esbozarlo un poco. No difícil, creo que un poco se le fue la mano. Primero por la conformación. Yo me acuerdo que en ese momento era secretaria general y decía, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se organiza un poco mejor esto? Busquemos alguna referencia. No había ninguna. De la forma que se hizo, no hubo ninguna. ¿Cómo hacer para que estudiantes en realidad puedan proponer una nueva forma o una nueva estructura en cuanto, por ejemplo, a las pedagógicas o en cuanto, por ejemplo, a la formación en la licenciatura? Eso por un lado, yo creo que eso le llevó, por eso se llevó mucho tiempo, el miedo a nunca los estudiantes hablaron con docentes, muy pocas veces, entonces es como que ha sido para ellos como hemos sido un cuco un poco. Y, sí, no. Y me da risa porque en realidad, si nosotros no queremos, no odiamos la facultad, sino queremos que sea mejor, porque es un espacio que tiene que ser mejor, que tiene que ir avanzando, porque la misma sociedad lo demanda, porque nosotros vamos a salir de esa facultad y vamos a ser docentes con y los que vengan, ¿no? Porque tal vez nosotros, ¿verdad?, no nos toque, pero los que vengan lo van a hacer y necesitamos una mejor formación. No va en contra de una, más allá de lo ideológico que yo muchas veces he discutido con docentes, otras ya no, porque por eso milito, pero justamente va más allá de esa persona o de ese profesor que no quiera cambiar un sistema de evaluación o que no quiera cambiar una bibliografía, sino de empezar a abrir un poco la cancha también. Son cambios que me parece que se tienen que dar, y siempre dar la discusión a mí me parece muy valioso. Sí, no, sin duda. Sin duda. Por eso, en perspectiva, yo creo que hay cosas positivas. A veces me parece que uno entra en ese cansancio que hablábamos recién y pareciera que, bueno, que basta de la reforma, que bueno, nos vamos cansando, pero hay cuestiones positivas. Yo creo que se ha destapado una ola que hacía falta, que hacía años que estaba hirviendo el agua adentro, y se ha destapado una ola y se está dialogando, estudiantes, quieras que no, la verdad que eso, más allá, viste, de la cultura institucional que habla uno, la verdad que estudiantes, no en su mayoría, por supuesto, pero siempre está presente. Sí, sí, eso, sí, tal cual. Y eso habla bien, ¿no? Eso habla bien en el sentido de que, bueno, la discusión por lo menos no va a quedar zanjada entre los mismos de siempre. Bueno, eso esperamos. Yamil, te tenemos que cortar porque se nos va el crédito. Y bueno, muchísimas gracias. Esperamos verte otra vez acá y escucharte otra vez en este espacio. Vos sabés que siempre, por más que lo que sea bueno o malo, vas a tener un lugar. Se respeta dale, mucho eso. Dale, muchas gracias a ustedes. Bueno, adiós. Nos vemos, chau. Bueno, fue Yamil Al-Nayar, estudiante comisionista de la carrera de letras, y ahora vamos a ir a una pauta publicitaria y a un temita musical de Virus para ponerle onda este lunes. Recuerden que estamos en Los del Fondo por Radio Central.